acercarte ya, ¿no? Este año, vaya reunión, vaya embate, vaya piguazo. Opa, ya caña, ya no llevo vaso, que ya mando más y apunta para ahí. Vaya quieto, ahora mío, ya ya no reunió y ya, pues, a su casa ya apreta. Va en coqueo, por Luis ya te mandeo, me compré y apunta con él. Luis yo hace coqueo. En la ñaña, por Luis y todo ya me llevo, hay cabido. Opa, por Luis ya estoy en cama. Ayer hoy, papá, vení contento aquí. Yo quiero que estamos todos los días, las semanas que estamos así, en reunión. Yo estoy todo contento con mi corazón. Ayer había tuyo, Pepe, se prendía. Ayer había, Pepe. Hay parroquia, se me invita para este calmo. Y no, como esa invitación, vaya, hay camarero. Calmo, hay pavo, hay bueno. Opa, se hace, opa, me ha caído. Se llovió mucho, me moja el sol, pues, vamos, igual, vamos, así como venimos. Bueno, vamos, tenemos reunión y que reunimos, vamos, bueno. No venimos, doy por esto, ya te coñamos, ya llegué salto. Dije, ahí, bueno, ya ni más quinta, copa, ni cabe. Ayer hoy ya estoy, papá, ya estoy contento. Aquí hermano, todo hermano. Ay, papá, a tu vaso que prendive. Añabe, y ahora está con Maraúque. Aguante ante papá y ahí. No hay que bajar el brazo, hay que seguir. Lucha, hermano. Ya me seguiste con papá, lucha. Aguante ante papá y ahí. Papá, se ayo, hay un gueta, papá, para tu vaso, pe. Corte algo que se roba bien esa caca. Che, ay, se va a sustituir feo a Morovicha, Julián II. Se va a sustituir a ir por ahí. Ay, papá, esa caca, se roba. Che, cuá, vaya, Morovicha de esta mañana, hasta ahí esa caca. Ay, ay, mamá, papá. Esa. Mañana te lo pago, tu papá, te más se lee. Haber llegado aquí. Así tiene que ser Morovicha. Otro me dice, cacique, yo no soy cacique, yo soy capitanía. Opa, hay color. Capitanía, opa, hay corriente. Capitanía. Opa, hay. Opa, hay. Se pone a sacar un dolerureta y miento. Opa, hay color, miento. Opa, hay mangueta. Dolerureta y mangueta. Opa, hay. Cuatro voy a ir para pasar San Bereto, un caño, voy a hablar con Manuna, Arete, Candavara, un caño. Che, maestro, ay, ya, ya, Candavara. O, Paco, por el urete y esto, Candavara, y mandó a Arapótope, y mandó a un maestro bueno, Arapírupe, Upe Mabate, como que se echa Mabate, Arapírupe. Candavara ya, y me macamo. Cabreta, ya para tu vaso, tu chaval, tu cabreta. Vení, opa, amén, ceremonia. Ya se lo pay, hay un papá con el pe, ya se lo pay, opa, y te va, Morovichareta. Gracias, hermano, todo, Morovich. Y después de esto viene un número artístico de coplas.

soy uno de los que puso su hombro en su departamento con César. Anduvimos en moto, habíamos robado la moto de mi tío para poder hacer candidato a Félix. Sí, la verdad que sí. O sea, pasamos bárbaro el sufrimiento a mi familia, que a mi señora Antonia Miranda, que me bancó siempre. Contemporánea.